Para las amigas, claro. Tú eres muy listo, ¿no? Muy estupendo. Vamos a ver aquí. A ver, chavalín. ¡Soy José! Bueno, este es el contrapunto. Es un tío simpaticísimo, como veis. A mí me llaman Manu. Bueno, y venimos esta tarde en especial a presentar nuestro último trabajo, que espero que os guste muchísimo, que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Seis! ¡Seis!